Hora libre. 60 minutos. Un invitado. Dos entrevistadores. Una charla. Ari Rijalal y Graciana Peñafort tienen una hora libre para conversar de lo que quieran. No me había percatado que la cortina de inicio era en Los Redondos, Grace. ¿Es en otra voz? ¿Sí? ¿Siempre fue en Los Redondos? ¿Cuántos programas vamos ya? ¿Como 8? Iba a decir 6, 7, 8. Bueno, ya está, ya lo dijiste, ya podés salir. Ya podemos, sí. Siempre que Cristóbal quiera, porque hay una cosa y no me queda claro quién es el dueño de qué. ¿No? ¿No compró? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Bueno, no podemos invitarlo para el próximo. Vamos a invitarlo para preguntarlo. No, pues sabés que no me había percatado que estaban Los Redondos. Es que el pelado nunca nos tira las cortinas de inicio. Pero sí, me dice arrancá. ¿Qué otra cortina se te ocurre que podía haber? No, pero creo que habíamos lo habíamos charlado lo de Los Redondos. Bueno, ¿cómo andas, Grace? Bien, muy bien. En una semana que va siendo interesante, por lo menos. Aparte de con algo que vincula mucho a nuestro invitado de hoy. Sí, nunca más atinada la Nunca visita. Más invitada, has dado una entrevista. Pero muy desconcertada con todo lo que está pasando respecto a la corte. Y mientras hacemos este programa todavía no sabemos. La última cosa que escuché es que Fight estaba trabajando y por eso no podía atender la prensa. Sí, su hija lo primero que dijo es, está vivo. Bueno, vamos a saludar a nuestro invitado de Hora Libre, el señor Roberto Carles. Gracias por venir, muchas Roberto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué semanita? Sí, particular, ¿no? Para la vida institucional del país, ¿no? De mucha incertidumbre, me parece. Tengo una pregunta antes que todo. ¿Vos querés ser juez de la corte? Sí, quiero ser juez de la corte, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque me lo propusieron. Y es una propuesta difícil de rechazar, sobre todo cuando tenés una visión tan crítica de muchas cosas y tenés ganas de que tantas cosas cambien, ¿no? Bueno, esquivarle a la oportunidad me parece que no hubiera sido del todo justo y no me hubiera quitado legitimidad para seguir peleando por muchas cosas que voy a seguir, por las que voy a seguir peleando, sea o no sea juez de la corte. Y ahora, ¿qué momento, no? Vienen y te dicen, digo, vos... Ahora vamos a hablar de por qué elegiste estudiar Derecho, igual que la doctora, pero digo, un pibe que empieza a estudiar Derecho, la máxima aspiración, ¿no? Supongo, es ser juez de la Corte Suprema. Es como, no sé, un futbolista juega en el Barça, en la selección. Supongo que sí, nunca se me había pasado por la cabeza, la verdad. No estaba en mis planes. Imagino que es algo que no está en los planes de nadie, salvo que tenga delirio de grandeza o algo de megalomanía, ¿no? Pero bueno. Me propusieron. No hay ningún abogado que... Es por eso. Que alguna vez no haya pensado, ¿y si llego a la corte? Tengo una pregunta al margen. ¿Y si no te hubiesen propuesto ir a la corte? ¿Qué estarías haciendo? Bueno, estaría haciendo lo que estoy haciendo ahora, que es tratar de terminar un proyecto de reforma del Código Penal... por el que luchamos bastante, 3 años trabajando en una comisión que no fue fácil, porque fue una comisión plural, con personas con visiones de lo jurídico y del mundo, te diría más que distintas, antagónicas, conciliar, consensuar un código penal con Pinedo, Barbagelata, Gildavedra, Zaffaroni y Arlanian, bueno, no era una tarea sencilla. Toda gente fácil para discutirle. Toda gente fácil, además sin pensamiento propio, ¿no? Como decían algunos, es el código Zaffaroni, como si lo hubieran aceptado esos personajes. La verdad es que fue una tarea compleja, por eso llevó el tiempo que llevó, y el resultado fue bueno, perfectible seguramente, pero con un debate que lamentablemente se vio obturado por el oportunismo político, ¿no? A principios, desde marzo del año pasado. Y ahí pasé a tener un rol distinto al que había tenido en los 2 años anteriores, que había sido el de coordinar y el de colaborar técnicamente a la reforma, a pasar a de algún modo ponerme al hombro lo que fue el debate en todo el país. Y fruto de ese debate es que tuvimos cientos de propuestas de reformas y observaciones que hoy en día estamos terminando de evaluar para tener un proyecto definitivo para que el Poder Ejecutivo haga con ese proyecto lo que le parezca. Pero bueno, tener ya una versión definitiva de ese texto, que era nuestro compromiso. Cuando hiciste los recorridos y las propuestas de la gente, ¿cuáles son las preocupaciones del argentino medio en materia de derecho penal? Por lo general, los temas que te plantean son los que se plantean desde los medios de comunicación, ¿no? La agenda ahí siempre está marcada por los medios. Entonces te preguntan, me refiero sobre todo a las charlas que damos fuera de ámbitos académicos, donde se podía quizá hablar un poquito más fino, ¿no? Pero yo he dado charlas en clubes, en cuarteles de bomberos, en sociedades de fomento, y ahí los temas sí son los de la agenda mediática. ¿Qué pasa con la reincidencia? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto de las penas alternativas? ¿Les van a dar una palmadita y los van a mandar a la casa? La puerta giratoria. La puerta giratoria siempre aparece. Y bueno, y esas son un poco las inquietudes. Pero lo que me he dado cuenta recorriendo el país es que la gente no come vidrio, son conscientes de que modificando leyes no se les va a garantizar la seguridad, porque lo viven día a día y porque también son víctimas de inseguridad y porque tienen en claro que el tema es mucho más complejo, ¿no?, de lo que algunos quieren presentar. ¿Y en qué instancia está el trabajo? Digo, venís hace 3 años, están preparando un proyecto, ¿en qué terminando, porcentaje y están? Terminando ya de revisar las observaciones, te diría en la etapa final, calculo y espero que de aquí a no más de un mes y medio, podamos tener una versión definitiva, lo que no quiere decir que esto se vaya a mandar al Congreso, ni mucho menos, es simplemente cerrar la etapa de elaboración de un texto proyectado, ¿no? Y eso se entrega al Ministerio de Justicia y después el Ministerio ve cuándo lo verá, envía al Congreso. Exactamente. Y a ver, vuelvo un poquito a la coyuntura, porque digo, tenemos que hablar un poco de eso. ¿Qué pensás de lo que está sucediendo? Digo, porque haciendo un breve resumen, hubo una denuncia fuerte de Horacio Verbisky en Página 12, que básicamente dice que se falseó un documento por el cual se reeligió a Lorenzetti como presidente de la Corte. Hoy habló el abogado de Fight y dijo que efectivamente Fight había firmado en su casa, por lo cual lo que dice el documento ese no es cierto. Y desde la Corte dijeron hubo un error de redacción, con lo cual creo que la empeoran, porque si hay un error de redacción, firmaron sin leer. ¿Qué análisis haces de eso? Bueno, como te decía al principio, esta semana es una semana de muchísima confusión. La verdad creo que estamos todos bastante desorientados respecto de lo que está pasando y al borde de una crisis en la Corte con consecuencias institucionales que todavía no estamos terminando de entender, sobre todo si tenemos además en cuenta este acuerdo de la oposición de noviembre del año pasado de no dar acuerdo a ningún candidato para la Corte, lo cual si la futura oposición mantuviera esa misma postura nos pondría en una situación de parálisis institucional hasta que haya una fuerza política hegemónica que tenga que cuente con, de por sí, con los 2/3. No ha habido ningún caso en la historia. Y que no ha habido ningún caso, digamos. El objetivo precisamente de los 2/3 es que el Senado puede ejercer un control respecto del candidato, respecto de su idoneidad técnica, su actitud moral, su respeto por los derechos humanos, su compromiso con la Constitución, y eventualmente, bueno, consensuar el nombre, el candidato, pero fundamentalmente ejercer ese control. Esa es la finalidad de los 2/3. Y aquí lo que ha habido es un veto anticipado a cualquier propuesta. Es como el presupuesto del 2010, ¿verdad? Que fue también la única vez en la historia que la oposición no votó, no permitió que hubiera presupuesto. Sí, es verdad que están en su derecho a hacerlo. Sí. Porque ¿están en su derecho a hacerlo? En principio no hay nada que se los prohíba. Claro. Fueron votados por el pueblo, son representantes del pueblo, de las provincias. En otras experiencias comparadas también se han puesto trabas a designaciones sin demasiado fundamento, solamente por cuestiones políticas. El problema es que nosotros tenemos no solamente una vacante, sino tenemos una vacante que deja la Corte con un número que es el que se requiere para tener mayoría, ¿no? Es digamos, una Corte de 5 que tiene 4 miembros y que tiene una mayoría de 3, que es la mayoría de 5, ¿no? Que además con un miembro sobre cuyo estado de salud hay dudas. Bueno, ahí sí hay una situación de anomalidad importante que además me parece está empezando a dar algunas señales, ¿no? Porque esto de que la Corte puede funcionar de cualquier manera con 4 miembros, Sí, bueno, la Cámara de Diputados podría funcionar también con la mitad de los diputados que tiene, claro. Pero estaría funcionando mal porque no estaría cumpliéndose con la representación debida. Y además, el propio presidente de la Corte ha reconocido que ha tenido que verse prácticamente forzado a asumir la presidencia por un cuarto periodo porque no había ni otros miembros de la Corte que estuvieran dispuestos a hacerlo, ¿no? ¿Qué pasa, entre paréntesis, digo, son cuatro, qué pasa si hay dos y se vota 2-2? No puede salir. No, claro, no sale. Por ejemplo, la ley de medios con esta conformación no podría haber salido. Porque hubiesen quedado Hayton y Lorenzetti votando en un sentido y Faid y Maqueda votando en otro. Exacto, es el problema. Lo cual inmoviliza cualquier tema donde no haya un consenso absoluto, que inmovilizado, ¿sí? O sea, es casi una denegación de justicia y eso no es un tema menor, a lo cual yo quiero agregar, porque puede haber siempre situaciones de vacancia en los poderes del Estado, pero esas situaciones de vacancia tienen sistemas de suplencia. El problema es que conjuntamente con el acuerdo de la oposición, del cual no sale la designación de Carles, además está la nulidad del sistema de conjueces, con lo cual hay una vacante y ningún sistema de vacancia aplicable. Estamos hablando con Roberto Carles, vamos a una tanda de minutos, ya volvemos. Hora libre. Hora libre. Los sábados de 17 a 18. Hay una pausa inquieta, escondida entre todas las actividades del día. ¿Se te hizo un hueco en la agenda? No lo llenes de cosas. Tómate la hora libre y escucha. Muy bien, segundo bloque de hora libre. Estamos con Roberto Carles, abogado, especialista en derecho penal. Precandidato, como se dice ahora. No, candidato. Como estamos en la Y mis pasos fue la audiencia en el Senado, digamos, ¿no? Claro. Esa fue la prueba de fuego. ¿Cómo te sentiste ahí? Bien, cómodo, tranquilo. Hay algo que fue llamativo, ¿no? Que si uno revisa las audiencias de otros candidatos a la Corte o a la Procuración, por lo general se gastó mucho tiempo en preguntas de tipo patrimonial, por ejemplo, ¿no? En mi caso, como no tengo patrimonio, toda esa parte, tengo deuda solamente, esa parte se... pasaron de largo. Claro, esa parte la pasaron de largo. Pero hubo un examen de derecho que duró 6 horas. Eso, yo vi parte de... Sí, y que no tiene precedentes en las audiencias de este tipo. Y un buen examen, eran preguntas interesantes. Había o de más todo, chicanas. Había de todo, había preguntas bastante, no las voy a juzgar obviamente, pero había preguntas que uno podía responder yendo a un manual, ¿no? Que no hacía falta preguntármelas, por ejemplo, clasificación de los criterios de arbitrariedad de la Corte, ¿no? Y ese tipo de cosas, y otras cosas que sí tenían que ver con mi opinión, como por ejemplo, no sé, qué opinaba respecto de la fuerza o del carácter imperativo, no, de las opiniones consultivas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Es un tema donde uno sí tiene que tener una opinión si aspira a un cargo como ese. Pero fue, sí, un examen de derecho de 6 horas y en buena hora. Yo celebro que me lo hayan tomado porque demostró que, bueno, al menos sé de derecho. Y espero que en adelante sea una práctica que se adopte para siempre, ¿no? Y que sea así, que no se Yo pierda tanto tiempo. Yo cuando veía tu audiencia, la parte que logré ver, decía, claro, lo que están tratando es demostrar que es demasiado joven para saber derecho. Entonces, porque algunas cosas eran como preguntas más bien destinadas a preguntas que si le haces a la mayoría de los abogados, te dice, déjame que me fije, claro, porque tienen que ver con cuestiones muy puntuales, alguna... Fue mi sensación. Pero más allá de tu audiencia, yo digo, cuando fuiste, sabiendo que no tenían la voluntad, en ese momento al menos, de siquiera ponerse a concierto de designación, y verte sometido a esto que también buscaba un poco tu, digamos, encontrarte el costado flaco. ¿Cómo lo enfrentabas? ¿Cómo te preparas para una situación así? Bueno, con calma, sobre todo, con mucha paz interior, no me quiero poner New Age, pero casi. Pero casi. Y lo que sí, sabiendo, siendo consciente de mi responsabilidad, ¿no? Es decir, yo acepté la propuesta y había mucha gente que tenía muchas expectativas en mí, y traté de ver eso y de sentirlo no como una presión, sino de darles lo mejor también a ellos, ¿no? Y eso fue lo que intenté hacer. Y supongamos que no sos juez de la corte, que ¿qué vas a hacer de tu vida? ¿Cuáles son tus planes? Bueno, te decía, por lo pronto terminar con este proyecto de Código Penal, y después, una vez que pase esto, trabajaré de mi profesión, me seguiré dedicando a la actividad académica. De hecho, poco antes de entrar a la comisión de reforma, estaba evaluando hacer el ingreso al CONICET como investigador. Quizá esa sea una posibilidad, no sé, la verdad no es... Suelo esperar a que las circunstancias te vayan marcando. Se vayan, sí, que la realidad se vaya desenvolviendo un poco. Obviamente tengo responsabilidades que antes no tenía. Tengo una familia, tengo dos hijos, de modo que, bueno, sí, no puedo decir, sí, está bien, hago lo que quiero. Tengo ya que pensar en otro tipo de cuestiones. Lo bueno de ir a la corte es tener trabajo para toda la vida, hasta los 97 por lo menos. No, sabes que no debería ser así. No, en el caso sería hasta los 75 más 75 más. No, si me tocara, obviamente no me lo va a creer nadie, pero no importa. Me gustaría que no fuera por más de 9 o 12 años, como es en los tribunales constitucionales europeos, en Italia, en España, en Alemania. Un cargo de esas características no puede ser vitalicio. O sea que si te eligieran en 9, 10 años... Me gustaría que en esos 9, 12 años, antes de que me tocara irme, hubiera una reforma constitucional que, entre otras cosas, limitara el tiempo del cargo, ¿no? La duración del cargo. Aló, o sea, vos tenés 30 y... 33 33 años. Como tenía Evita. Das asco de joven. Como tenía Evita. Pero estoy bastante baqueteado, ¿eh? Por suerte estamos en radio y no... 33 años. Pa. 33 años. O sea que si lo eligen juez a los 45, más o menos, diría, bueno, listo, vuelvo a... Bueno, no es una mala idea para retomar otras, hacer un segundo proyecto importante. Sí, para dedicarte a cualquier otra cosa. Yo no, tampoco estoy muy de acuerdo con el límite de la edad de los 75 que establece la Constitución, ¿no? Siempre me opuse en la universidad al límite de los 65 años para los profesores, ¿no? Hoy en día los 65 años pueden estar en lo mejor de su carrera. De parte del manoseo que significa poder continuar como honorarios, digo, no, tipos que son supuesto, geniales. Por claro. supuesto, y además... digamos, parece que están para el descarte, ¿no? Y además están en una edad en la que a lo mejor dejan la carrera judicial o dejan de ejercer como abogados y pueden dedicarse enteramente a la docencia y, sin embargo, los excluyen de la universidad, ¿no? Creo que con la corte debería pasar lo mismo. Quizás sí sería conveniente que luego de cierta edad, cada 5 años, como pasa con cuando te dan el registro de conducir, ¿no? Tenés que dar una reválida, un control físico o algo así. Pero eso también se vería en parte solucionado si el cargo fuera temporal, ¿no? Si fue un cargo de 9, la verdad que la razón del cargo vitalicio ya ha desaparecido. Pero eso para todos los jueces. Exactamente. No es solo para la corte. Sí, yo, digamos, para el resto de la magistratura pienso que sería complejo tener que renovar todos los cargos con cierta periodicidad, ¿no? Uh-huh. De cualquier manera, es un debate que puede darse. Ahora, la corte tiene la particularidad de que además de ser... político. Claro, claro. Tiene la última palabra en materia de interpretación de la Constitución, es uno de los tres poderes, es la cabeza de uno de los tres poderes del Estado, y a diferencia de quienes ocupan ese lugar en los otros poderes, están de por vida o hasta claro. los 75 años, ¿no? ¿Y qué pensás de los controles que hay sobre el Poder Judicial en general? Digo, porque hay fuertes controles que se pueden ejercer sobre el Ejecutivo, sobre el Legislativo. El principal, el voto, digo. Uh-huh. Cada 4 años tenés que revalidarte, si no, estás afuera. Pero además hay mecanismos de control, de pedido de informe, de juicio, etcétera. Con la justicia esos mecanismos se reducen, digo, hay muy poca posibilidad de control ciudadano de qué hace un juez, qué hace un fiscal, qué hace un defensor. ¿Cómo lo analizás vos y qué harías con eso? Bueno, de control ciudadano hay posibilidades escasas de control, ¿no? Más que escasas. Me parece que lo que... una de las asignaturas pendientes es rediscutir el rol y la composición del Consejo de la Magistratura, ¿no? Eso me parece fundamental. Eso en cuanto a juzgar el funcionamiento y el desempeño de los jueces. Pero también hay una parte de participación que se da en la propia tarea, ¿no? Y que me parece que debería, en ese sentido, incluirse en instancias de participación y de deliberación ciudadana que hoy en día no están habilitadas. La Corte ha tenido una iniciativa bastante interesante con el tema de las audiencias públicas, hoy que están bastante abandonadas, por cierto, o con la introducción de la figura de la amicus curia, ¿no? Pero de nada sirve introducir una figura como esta si después en los fallos esos argumentos que te aportan los amigos del tribunal, que no son los amigos de parte, son amigos del tribunal, después no son tenidos en cuenta, ¿no? O podés O son descartados sin ni siquiera ser considerados porque se descarta. Exactamente, o sea, si los recibís, bueno, está bien que nosotros ya tenemos fallos de la Corte que son excesivamente largos. Bueno, habría que recortar todo eso que quizás está un poco de más, toda la doctrina innecesaria y todo lo que se escribe y la parte procesal y darle respuesta a las partes, ¿no? Porque en definitiva de lo que tenemos que tener en presente es que es un servicio de justicia, ¿no? No está para pavonearse con citas ni con tantas referencias a jurisprudencia extranjera y cosas por el estilo. Nos contó Anuka, nuestra productora, que te dijiste, va, tres temas es muy poco, pero bueno, es el tiempo que tenemos para poner un poquito de música que les guste al invitado. ¿Elegiste los Beatles? Creo que es la primera vez que ponemos los Beatles. No, la segunda. ¿Sí? ¿Quién más eligió los Beatles? El año pasado eligió alguna de los Beatles. You've got to hide your love away. Tenés que esconder tu amor afuera, no sé cómo sería la traducción. Tenés que dejar que se vea todo el amor. No tenés que ocultar tu amor. Tenés que ocultar tu amor. ¿Por qué elegiste este tema? No, bueno, fue el primer tema de los Beatles que escuché. Los Beatles son, no quiero ponerme en Badía, pero pero casi, y bueno, son los más grosos, sin ninguna duda, y serán más famosos que Jesús. Bigger than Jesus, sí. Esos eran otros, ¿no? y bueno, fue el creo que fue el primer tema que escuché o el que más recuerdo, y bueno, y por eso lo elegí. Bueno, los Beatles. I stand head in hand, turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on, feeling 2 foot small. Everywhere people stare, each and every day. I can see them laugh at me, and I hear them say, hey, you've got to hide your love away. Hey, you've got to hide your love away. How can I even try? I can never win. Seeing them in the state I'm in, how could she say to me, love will find a way? Gather round all you clowns, let me hear you say, escuchando Hora Libre. Lijalad y Peñafort hasta las 18. ¿Se te hizo un hueco en la agenda? No lo llenes de cosas. Tómate la Hora Libre y escuchá. Muy bien, seguimos aquí en nuestra hora libre semanal. Qué lindo esta hora libre semanal. Es una genialidad, porque incluso en semanas locas como esta, esta hora la disfrutamos. Sí. Es el, la idea es como la escuela, ¿te acordás? Recreo. Sí, sí. Perfecto. Faltó el profe y nos tomamos, bueno, nosotros nos escapamos un rato de las tareas. Nos aprovechamos más que estuvo el jueves, entonces, o sea, que estuvo el sábado, entonces sí. Nadie nos puede acusar. Claro. ¿En qué horario nos escapamos? Hablando de escuela, ¿de dónde viene el joven Carles? ¿Dónde estudió? ¿Era un buen alumno aplicado? ¿Se llevó materias? Demasiado aplicado. Si mi hijo me trajera las notas que yo traía... Andá y divertite, pibe. Le diría, sí, hacer otra cosa. Sí, demasiado aplicado. Iba a un colegio de mataderos, un colegio religioso, porque quedaba cerca de mi casa, nada más. No es que mis padres fueran católicos practicantes, ni mucho menos. Y ahí, bueno, me recibí de perito mercantil. Mira. Ese fue mi inicio escolar. ¿Y por qué lo hacía? ¿Por qué abogacía? ¿Tu papá abogado? No, nadie. ¿Qué hacían tus viejos? Nadie. Mi viejo había sido empleado de la Secretaría Privada de la Presidencia con Frondizi. Mira. Entró en el 58, eran bastante grandes. Mi viejo falleció a los 80 años. ¿Eran desarrollistas? Sí. Mi viejo era desarrollista, había sido. Y poco tiempo después, bueno, se jubiló, fundó el Centro de Jubilados de Presidencia y se dedicó a eso. Yo, cuando nací, ya era jubilado. ¿Y antes de ser el secretario, o de trabajar en la Secretaría de Presidencia, qué había hecho? Había trabajado en empresas, había sido gerente de recursos humanos, en la vieja empresa Virome, en la Textil Castelar. ¿Yo sos un hijo de un papá grande? Sí. ¿Y tu mamá? Mi mamá era 15 años menor que mi viejo, era obstétrica del Hospital de Moreno. ¿Gente formada? Sí. Profesional mi vieja, mi viejo no, mi viejo tenía secundario. Y trabajaba en el Hospital de Moreno, también de ahí quizá un poco mi contacto con la salud pública desde muy chiquito, ¿no? De ver la gente real con necesidades, ¿no? En ese hospital público, donde he pasado Navidades, Año Nuevo, ¿no? Y tocaba estar de guardia a mi vieja, que también la perdí hace unos pocos meses. Y ¿llegó a saber que estabas postulado para la corte? No, falleció el 18 de diciembre. Mala del Barbás. Te hago una pregunta. ¿Hermanos? No tengo hermanos, soy hijo único. Tenía mi viejo de un matrimonio anterior, tenía dos hijos. Y uno con el que más relación tenía también falleció. Claro, vos te criaste en un mundo de adultos. Totalmente, sí. Por eso es un joven precoz. Exactamente. ¿Podemos ponerlo en tu currículum para los que opinan que sos demasiado joven? En mi currículum, en mi ficha psicológica, en algún lado. Che, ¿y por qué derecho que te preguntaba Grace? Mira, no tuve una vocación clara en el secundario, me tiraban varias cosas, me tiraba sociología, ciencia política, siempre para el humanístico, ¿no? Sí, historia. Siempre para acumular deudas, lugares donde vas a acumular deudas. Sí, nunca para ganar plata, eso es clarísimo. Y lo que me inclinó al derecho fue más que nada la vocación política. Tenía ganas de transformar las cosas y a los 17 años vi que todos los que tenían esas mismas ideas habían sido abogados, así que me metí a estudiar Derecho. Y así fue. Después, bueno, vino el Derecho Penal, que apareció ya siendo estudiante de segundo año, y eso me generó otro tipo de atracción por encontrarme quizá con una de las realidades más duras del derecho, ¿no? La de los sectores más vulnerables y menos protegidos por el derecho. Y tengo una pregunta, este joven estudioso, hijo único, dos padres grandes, tu mujer, ¿de dónde la sacaste? ¿Qué decís? Que uno como yo nunca hubiera podido... Claro, técnicamente... Bueno, mirá, nos conocimos en Alemania. Ella es italiana, yo estaba haciendo mi doctorado allá en Italia y habíamos ido los dos por separado a hacer una estancia de investigación al Max Planck en Friburgo y éramos compañeros de alemán. No de perfil nerd, sino, bueno, además había que sobrevivir en Friburgo, digamos que si no te enamorás, te tenés que ir rápido. Y bueno, y así surgió el amor y nos fuimos a vivir juntos a Italia y decidimos venirnos para acá. Y así fue la historia. ¿Se adaptó a la Argentina? Sí, le encanta nuestro país. ¿Y tus chicos? Mis chicos, bueno, uno es Julio, que va a cumplir 4 años dentro de poquito, nació allá, nació en Italia, y la nena, Lucía, nació acá, va a cumplir 3 añitos dentro de poco, también. ¿Cómo llevan todo esto? Porque de pronto vos tomaste un nivel de exposición pública, que para alguien, que tenía un perfil académico y de investigación, debe ser también un trastorno hasta en los horarios en que te suena el teléfono en tu casa. Sí, bueno, no es fácil. Creo que somos todos conscientes de lo que implica y sabíamos un poco qué era lo que iba a pasar. De cualquier manera, una cosa es imaginártelo y otra es que te pase, ¿no? Que de pronto un día abras el diario y encuentres que están hablando de las deudas que contrajiste por la enfermedad de tu vieja, por ejemplo, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas. Son difíciles, pero bueno, hay que tomarlas como de quien viene y apechugar e ir para adelante. Aparte la ventaja, y esto me parece que lo vas a compartir, la ventaja de haber sido alguien muy estudioso en esto es que sabes muy bien lo que sos y lo que no sos. Sí, tal cual. Entonces. Tal cual, hay que tratar de que no te corran de tu eje y que no te transformen en algo distinto de lo que sos. Hablando de las cosas que circulan, yo vuelvo a la coyuntura, perdón. Periodista, tenía que ser. Es mi deformidad profesional. No, a ver, hablabas de que te sacan publicaciones, sacaron ahora o levantaron una denuncia que tiene que ver con un trabajo en el Senado. ¿De qué se trata y qué hay de cierto o de no cierto en eso? Sí, es mi trabajo. Yo trabajo ahí también desde enero de 2012. Esto lo aclaré en varias entrevistas, lo aclaré en la audiencia pública en el Senado. Ya había habido un pedido de informes de un fiscal en el mes de febrero. Casualmente ahora que se está debatiendo todo esto en torno a la situación actual de la Corte, aparece este pedido nuevo. Y bueno, que se investigue, que se sepa, que pregunten todo lo que haya que preguntar, averigüen. Yo estoy a disposición, no tengo nada que ocultar. Ese es tu trabajo, estás contratado ahí. Exactamente, sí. Para hacer tareas de supervisión, de control administrativo, de actos administrativos. Pero aparte es como funciona la administración. A vos te contratan para una tarea determinada, pero cuando tenés una capacidad X, además terminás viendo papeles de cientos de temas. No solo, en general, es un problema. Yo creo que le pasa a un montón de colegas que están para llevar adelante una tarea y terminan viendo cosas de... Che, ¿no te mirás esto? ¿No corregís esto? ¿No me armás un borrador de esto? Claro. Uno siente en un momento que tiene un polirrubro en la oficina. Sí, no, tal cual. A mí me contratan para trabajar en la Dirección de Obras y Servicios Generales y terminé prestando servicio para muchas dependencias del Senado. Incluso en alguna medida, cuando comienzo a trabajar en la Comisión de Reforma del Código Penal, para la cual no cobré, bueno... Vos que sabés derecho penal, ¿no querés ir a ayudar? Pues. Claro, exactamente. ¿3 años sin cobrar? Para la Comisión, no. Es que así funciona. Yo tenía mi trabajo en el Senado, sí. Y mientras seguía cumpliendo con algunas funciones, sí es verdad que eran menos que las funciones que tenía... A principios de 2012, seguía cumpliendo con algunas funciones ahí, pero me dediqué a la reforma del código. Y te hago otra pregunta de coyuntura. ¿Qué opinión tenés sobre el aborto? Teniendo en cuenta que ahora está el nuevo Código Civil, que dice que la vida es desde la concepción, pero sé que esto es una cuestión penal. Eso ya lo dice el Código vigente. Sí. Y la Convención Americana de Derechos Humanos y... Pero desde la mirada penal, porque hay una penalidad frente a el aborto. ¿Cómo lo mirás? Bueno, me parece que está más que claro que la penalización del aborto no sirve para nada, ¿no? Es decir, si el objetivo... Sí, para castigar a los pobres. Claro, bueno, pero eso no es una utilidad, es una consecuencia, quiero creer, no deseada, porque si hay efectivamente gente tan perversa como para poner un tipo penal para castigar a los pobres, pero efectivamente es la consecuencia que tiene. Si el objetivo de ese tipo penal es prevenir abortos, está claro que prevenirlo no los previene. No hay prácticamente causas por abortos. La prohibición genera además todo un mercado clandestino, con todo lo que eso conlleva en cuanto a la corrupción de funcionarios, de policías, y etcétera. Y a las seguridades que te brindan un servicio. Y condena a las mujeres que quieren acceder a un aborto seguro y que no tienen los recursos para hacerlo, bueno, hacerlo en forma clandestina, en pésimas condiciones de asepsia y con un grave riesgo para la salud, ¿no? Eso es lo que está pasando. Efectivamente, no es el medio de prevenir eso, si es que la política de Estado es prevenir el aborto, ¿no? Entonces la vía penal me parece equivocada para esto. Pero pensás, digo, que se podría tomar un camino parecido al de Uruguay, donde hay una interrupción voluntaria del embarazo legal, por ejemplo. Sí, sería una posibilidad. Sí, lamentablemente, bueno, en el anteproyecto de Código Penal fue un tema que se decidió excluir porque ya había fracasado el proyecto 2006 precisamente por este tema. Entonces se decidió que era un tema mejor que fuera tratado por un carril separado. A pesar de eso, la doctora Barbagelata presentó una disidencia sobre este punto, una disidencia con la que yo colaboré, y bueno, y había una propuesta razonable. ¿Sabes por qué te pregunto? Pues hacen asociaciones fáciles de, bueno, Carles fue a ver al Papa, el Papa está en contra del aborto, entonces Carles está en contra de... Es como la fácil y rápida, sí. y me interesaba tener tu... Sí, también, bueno, el Papa no me pidió nada, ¿no? En primer lugar, y además, qué sé yo, yo también estoy a favor del matrimonio igualitario, estoy a favor de un montón de cosas que no sé si forman parte de la doctrina de la Iglesia, yo tengo pensamiento propio. Y bueno, algunas de estas cosas me las han preguntado en la audiencia, quizá tratando de descubrir algún tipo de contradicción o no, pero bueno, no, yo pienso lo que pienso. Bueno, para alguien que ha sido muy estudioso, seguimos con temas de amor. Fito Páez fue amor, ¿por qué? Creo que fue el primer cassette, y esto revela que soy joven, pero no tanto, que compré. Año 91, 92, si mal no recuerdo. Y bueno, un tema que siempre está presente cuando se terminan las relaciones sentimentales, ¿no? Bueno, esperemos que la tuya no termine. No. Esperemos que no. Dale. Yo podría haberlo hecho mejor. Vos podrías acercarte a mí. Yo intuía que esto, mi amor, se rompía, y esto siempre así. La verdad es que todo fue tan extraño al fin. Yo buscando el polvo de Dios, vos bebías para irte de aquí. Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor. Todo el mundo me habla de vos y no puedo dejar de reír. Lo que haces y a dónde vas, tu depto siempre aprieta a mí. No está bien romper un corazón, déjà vu de lo que va a venir. Vos querías verme feliz, yo quería verte revivir. Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor. Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor. Se te hizo un hueco en la agenda. No lo llenes de cosas. Tómate la hora libre y escucha. Muy bien, último ratito de la hora libre. En un rato llega el profe de la próxima hora, que tenemos que volver a sentar. Aparte suena físico-química la próxima hora. ¿No te querés quedar? Como quiera. O que falte otro. Sí, estamos justo con el tiempo. Tengo una pregunta. ¿Querías cambiar las cosas? ¿Qué cosas querías cambiar? El pibe de 17 años, ¿qué lo sublevaba? Mira, yo crecí y un poco empecé a tener conciencia del mundo y de lo público durante el menemismo. De modo que si en esa época no te picaba el bichito de querer cambiar un poco las cosas, era porque algo andaba mal, ¿no? Y creo que eso tuvo mucho que ver. Eso tuvo mucho que ver. Yo vi vecinos míos, amigos míos, que los padres perdían el laburo. Laburo que habían tenido 20 años y volvían a casa y alguno caía en el alcoholismo y de ahí pasaban a la violencia de género en casa y vi cómo la familia se iba descomponiendo, todo a raíz de lo que había sido la desindustrialización del país. Y ahí me di cuenta que las grandes decisiones políticas a veces, o a veces no, siempre terminan... pueden cambiar drásticamente la vida de las personas, ¿no? Y tomar conciencia de eso, que para un chico capaz de 12, 13 años no es lo más, o no era lo más frecuente, hoy lo veo y eso también me pone muy contento. Bueno, eso fue un poco... Y te voy a hacer una pregunta, a mí me causa mucha gracia porque me acuerdo de las objeciones para con Zaffaroni por anticonfesional. A vos casi te acusaban de ser un candidato confesional. ¿Cuál es tu relación o tu posición respecto a la figura de Bergoglio y cuál es la entidad que vos le das dentro de tu elección como candidato a la Corte? No, respecto de mi candidatura a la Corte, ninguna. Me parece que hay que separarlo de esta cuestión. Yo tengo una relación personal, es una persona que ha estado cerca mío en momentos difíciles que me ha tocado pasar bastante recientemente. No tengo una relación de larga data. Me confirmó, sí, yo fui a un colegio católico y en los últimos años tuvimos una relación más cercana por la amistad en común con Alicia Oliveira y por el apoyo también que dio explícitamente al debate del Código Penal. A partir de ahí, bueno, sí, he participado en actividades que se organizaron en Roma, por ejemplo, en contra de la pena de muerte, o el encuentro que se hizo de todas las asociaciones de derecho penal por un derecho penal humanista. Pero eso, me parece que hoy se ha convertido en un referente interesante y al que todo el mundo está prestando atención. De esto me parece que no hay ninguna duda. ¿Y Alicia Oliveira? Bueno, Alicia era la grande. Era una persona cuya ausencia hoy estoy sintiendo mucho. La verdad, siempre en el último tiempo, sobre todo, y siempre paraba ahí en un bar de Medrano y Guardia Vieja. Bueno, lo único que te puedo decir es que me gustaría mucho ir a encontrarla en ese lugar ahora. Una luchadora incansable por los derechos humanos, una persona de una coherencia como pocas veces he visto. Desinteresada, generosa y con un gran conocimiento del derecho también. ¿Se puede, vuelvo a la pregunta inicial de Grace de este bloque, ¿se puede cambiar el mundo desde la Corte Suprema? No, para nada, no, cambiar el mundo no. Pero, bueno, dicen que el pescado se pudre por la cabeza, ¿no? Y algo de eso hay. Si vos tenés la posibilidad de predicar con el ejemplo desde un lugar de tanta responsabilidad como puede ser la Corte, ¿no? Qué sé yo, sea limitándote temporalmente en el cargo, sea pagando los impuestos que deberías pagar como el resto de los trabajadores, asumiendo que si te han puesto en ese lugar es para prestar un servicio y no para... Un privilegio. Claro, y que no es un privilegio, que estás ahí para dictar o para dar las directrices de hacia dónde debe ir el país, que esa es una decisión en definitiva que toma el pueblo argentino cada vez que vota. Bueno, alguna posibilidad de hacer cosas tenés. No podés cambiar el mundo, pero podés hacerlo más justo. Exactamente. Y eso siempre le va a la vara. Exactamente. Se trata de aportar un granito de arena que desde ese lugar es importante. Y hay otra cosa, el otro día lo hablábamos con Félix Cruz, ¿no? De una mirada que compartimos sobre el kirchnerismo, de que, no sé si destrozar es la palabra, sino que corrió el velo sobre un montón de cuestiones del statu quo en un montón de ámbitos. Digo, lo pasó con los sindicatos, pasó con los medios, pasó con el sector rural. Y pasó efectivamente con los servicios de inteligencia, digo, que fue la última gran ruptura del statu quo que generó el kirchnerismo, y pasó con la justicia. Y de repente puso en discusión algo que en general no se discutía. Digo, hoy estamos todos hablando de la corte y de todas estas cuestiones que no se planteaban. Ahora, una vez que pones en discusión o rompes algunos esquemas que estaban armados, tenés que armar algo arriba. ¿Cómo ves vos que está ese proceso, ¿no? en el de armar algo que modifique todas estas críticas que vos venís planteando y que se plantean sobre la justicia? Bueno, todavía verde, ¿no? Pero se han dado los primeros pasos, que son los más importantes, ¿no? Y el primer paso era sacar a la luz todo, un montón de cuestiones que estaban ocultas para la ciudadanía, que solamente eran accesibles para los que circulaban los pasillos de tribunales, y hoy en día todo eso está en debate, ¿no? Recordemos que nuestra democracia es muy joven, ¿no? Yo tengo 33, pero la democracia tiene 31. No tenemos gran experiencia democrática, y la transición democrática es un proceso que lleva tiempo. No culmina en el momento en el que el dictador le entrega la banda y el bastón al presidente electo democráticamente. Ahí empieza el proceso. Nosotros hemos tenido una transición democrática mejor que la de otros países, pero que ha llevado mucho tiempo, y en muchas áreas de lo público todavía no ha llegado, y me refiero a fuerzas de seguridad, servicio penitenciario, vos mencionabas de los servicios de inteligencia, y bueno, y a la justicia está llegando por lo pronto, poniendo sobre la mesa y a la luz de todos una serie de cuestiones que de las que hasta hace poco tiempo no se hablaba. Pero ese es el primer paso. Sí. Pero digo, y en la... Me pregunto por la construcción de algo nuevo, digo, que es un lugar difícil. Si se ha costado, te repito, no sé, en los sindicatos, en los medios, se ha trabado en casi todos los ámbitos en los cuales el kirchnerismo ha puesto en discusión, lo cual ha sido una noticia interesante. ¿Qué tan difícil va a ser en la justicia modificar un statu quo que por ahí incluso desde antes del 83, digo, es una cuestión que funciona así desde hace muchísimo tiempo? Sí, seguro, bueno, porque no hemos tenido tampoco prácticas democráticas, ¿no? Tuvimos una justicia también acostumbrada a 53 años de interrupciones constitucionales, convalidando esas interrupciones como lo hizo la Corte del 30, ¿no? Es decir, ese ha sido nuestro poder judicial. ¿Y cómo se hace? Bueno, sí, sin dudas hay resistencias, todos las vemos, resistencias de tipo corporativo que tienen que ver con no perder determinados privilegios, no perder determinadas cuotas de poder. Hay que dar el debate, y hay que dar el debate de cara a la sociedad. Y nuestra sociedad va a saber entender que determinadas cosas que han sido privilegios durante muchos años, bueno, no pueden seguir continuando, y que los jueces, los funcionarios judiciales, todos los magistrados tienen que ser no dioses en el Olimpo, sino personas comunes con grandes responsabilidades y en el servicio del público. Te voy a hacer dos por una. ¿Querés ser uno de cinco o uno de más? Yo creo que la corte tendría que ser ampliada. 5 me parece que es un número bajo. No es beneficioso para la pluralidad. Si queremos una corte que tenga pluralidad de género, de especialidad, de procedencia geográfica, y necesitamos un número un poco mayor. Venimos además de una muy buena experiencia en una corte de 7 que funcionó muy bien. Creo que ese sería un número interesante. Te voy a hacer la última pregunta. Se la hacemos a todos los invitados. Muy joven para algunos, muy confesional para otros, muy a favor de medidas progresistas para otros. ¿Sos feliz? Sí, soy feliz. ¿Qué te hace feliz? Me hace feliz estar vivo, me hace feliz conocer gente, hablar, conversar, me hacen felices mis hijos. Perfecto. Para alguien que es feliz y lo hacen felices muchas cosas, una tercera canción que también es de amor. Sí, todo de amor trajo. La franela, hacer un puente. ¿Va a decir por qué o lo dejamos...? Es la primera canción que lo escuché cantar a mi hijo. Y ese es un motivo más que especial para haberla elegido. Roberto, muchas gracias por venir. Y la próxima vez espero estar entrevistando al ministro de la Corte. Bueno, muchísimas gracias. Cuando seas ministro tenés que venir. Por supuesto. Vas a estar un poquito ocupado, pero... Seguro, pero voy a venir. Así que... No nos digas como Fai que no podés atendernos porque estás trabajando.